List 21. Están hablando de ti. They're talking about you. ¿Por qué estás escuchándoles? Why are you listening to them? ¿Con quién estás jugando? Who are you playing with? Están despertándoles ahora. They're waking them up now. No estoy comprando nada. I'm not buying anything. ¿Por qué nos están vigilando? Why are they watching us? Estamos viendo la tele. We're watching TV. Estoy empezando a comprenderles. I'm beginning to understand them. Se te están olvidando demasiadas cosas. You're forgetting too many things. ¿Qué estáis aprendiendo? What are you learning? Estamos aprendiendo a conducir. We're learning how to drive. ¿Por qué la estás dejando? Why are you leaving her? Están marchándose ahora. They're leaving now. Ella está perdiendo su voz. She's losing her voice. Me estoy cansando de esto. I'm getting tired of this. Se están casando ahora. They're getting married now. Están comprando todo lo que hay en la tienda. They're buying everything there is in the store. ¿Por qué lo estás vendiendo? Why are you selling it? ¿Qué dices? What are you saying? ¿Qué les estás diciendo? What are you telling them? ¿Por qué estás dejándoles escapar? Why are you letting them escape? Él se está marchando de la compañía. He's leaving the company. Me lo quedo porque es mío. I'm keeping it because it's mine. Te olvidas de algo importante. You're forgetting something important. Estás incumpliendo todas las reglas. You're breaking all the rules. El niño está cayendo. The child is falling. Estás gastando demasiado dinero. You're spending too much money. ¿Por qué no estás asistiendo a la reunión? Why aren't you attending the meeting? Pienso hacerlo mañana. I'm planning to do it tomorrow. ¿Cuándo piensas verle? When are you planning to see him? Estoy contestando a tus preguntas. I'm answering your questions. ¿Por qué estás llamándome ahora? Why are you calling me now? Están llevando paraguas. They're carrying umbrellas. ¿Por qué estás llorando? Why are you crying? Están cambiando el color de la bandera. They're changing the color of the flag. ¿Por qué estás explicándomelo? Why are you explaining it to me? Nos están tomando el pelo. They're pulling our leg. Lo estoy disfrutando mucho. I'm enjoying it very much. ¿Por qué estás ofreciéndome esto? Why are you offering this to me? Estamos abriendo una nueva tienda. We're opening a new store. ¿Por qué me lo estás devolviendo? Why are you returning it to me? ¿Por qué te ríes? Why are you laughing? ¿Por qué sonríes? Why are you smiling? Estoy reparando el motor. I'm repairing the engine. ¿Por qué estás ahorrando tanto? Why are you saving so much? ¿Qué haces? What are you doing? Él está pintando un cuadro. He's painting a picture. ¿Por qué estás gritándoles? Why are you shouting at them? ¿A quién estás esperando? Who are you waiting for? ¿Por qué estás señalándome a mí? Why are you pointing at me?